fiesta, vámonos de fiesta. De fiesta mi Andalucía, con su alegría, dame su fuerza. De fiesta mi Andalucía, dame su fuerza. De fiesta todos los patios, cruces de mayo en primavera. De fiesta todos los patios en primavera. De fiesta la tierra mía, de fiesta por carnaval, de fiesta por este día, de fiesta el corazón mío, porque el rocío será. Si te gusta la música en castellano de ayer y hoy, de todos los estilos y para todos los gustos, tienes una cita con José Antonio Laboreo. Por fin es viernes, 2 horas de radio con la música que no estabas esperando. Thank you.